Bueno, nosotros venimos participando como militantes de hace muchísimos años. Somos parte de la comisión de Campo de Mayo y la verdad que estamos un poquito entristecidos de no poder entrar, sobre todo por Iris, que era Iris. Nosotros somos el respaldo de Iris, los que le hacemos el marco a ella. Estaba muy triste, la vimos muy, muy angustiada porque no podíamos entrar, pero bueno, lo bueno es estar acá, estar todos juntos, decir lo que tenemos que decir nosotros, levantar las mismas banderas que venimos levantando de hace años. Y bueno, me parece muy positivo, me gustó mucho el acto, el documento fue muy claro y contundente, porque nos están arrebatando todo lo que es derechos que hemos conseguido durante décadas, nos están sacando uno a uno, y no sabemos por cuál derecho irán mañana. Así que me parece muy importante estos actos, si bien no pudimos entrar, pero seguramente pronto podremos entrar y haremos el acto como debe ser. Pero bueno, por ahora me pareció, la verdad, que el acto bastante, bastante bueno, con los discursos que tienen mucho que ver con lo que nos está pasando ahora. ¿Qué representa también en este momento en el que Mauricio Macri, el presidente actual, dijo que quería hacer un parque recreativo? No, eso es una barrabasada más de Macri, la verdad que es una falta de respeto total. Yo creo que él no tiene ni idea de lo que fue esto, no tiene idea de nada, pero de esto mucho menos. Y bueno, no se puede esperar mucho más de un presidente que dijo que los derechos humanos eran un curro. No podemos esperar mucho más de él. Me parece una cosa tremenda lo que quieren hacer. Yo no creo que lo lleguen a hacer. Pero aparte porque, bueno, judicialmente no podría hacerlo. Pero me pareció un acto de soberbia, de provocación, sobre todo de provocación.